الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsalde on ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian eta baita Bilboaldetik 97an. Y saludos que hacemos extensivos a las gentes que nos escuchan desde el centro social Itaca de Torrelavega. Baita ere interneten bidez entzuten gaitu zenontzat. Arratsaldeon guztioi, bi minutu pasatxo pasadira 8:00etatik zuzen zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian Gasteiztik. Eta gaurkoan iragan astean grabatu genuen elkarrizketa bat eskainiko dizuegu Mayet Dipsi Palestinako kazetariarekin. Kazetari abokatua eta medikua da beste gauza askoren artean gure gaurko solaskidea. Espainiako irrati telebistako arduraduna arabirazko emisioaz, hain zuzen, Radio Exterior de Espainiak arabiraz emititzen duen seinalearen arduraduna. Bera sortzez palestinarra da, gaur egungo Israelgo estatuan kokatuta dagoen Haifa hirikoa hain zuzen ere, 70-ko hamarkadan joan zen Espainialdera medikuntza ariketak egitera. Eta gaur egun, esan bezala, kazetarei lanetan ibiltzen da. Horretaz solastuko gara gaurkoan, hain zuzen ere, kazetaritzaz eta komunikabidetan Palestinako aferari ematen zaion trataeraz. Iragan astean izan genuen Gasteizen Mayet Dipsi Jesus Valenciaren liburuaren aurkezpenean, boikot mugimenduaren inguruko liburua aurkeztu genuen iragan astean, Israel, el boikota Israel, la solidaridad que demanda Palestina, liburuaren itzaurrea inzuzen ere Mayet Dipsik idatzi du, hori dela eta iragan astean izan genuen gurean liburua aurkezteko batetik, eta nola ez gure mikrofonotan solasteko ere bai. Luze jardun genuen arekin, baina elkarrizketa hori entzun aurretik astero legez tarte bat eskainiko diogu egunerokotasunari eta hasiko gara beraz Palestinatik azken aste hontan datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Opa. Bai, entzuten zaitugu. Vale, horre arazo teknikoa tarteko, horre arazotxo bat izan dugu aurikularrekin. Bauxe, azira mango diogu prentzaren errepasoari, ba, azken aste hontan ba, entzute ondia izan duen albiste bat jorratuz, badakizue Suediak ba, onarpena eman diola ofizialki Palestinako estatuari, Europar Batasuneko lehenengo herrialdea izan da, eta, bueno, aztertu beharko da zein baldintzatan eta zein parametrotan egin den onarpen hori, baino sikiera onartu behartzaile, ba, beste inongo herrialdek egin ez duena egin duela, onarpen ofiziala eman diotela Palestinari. Bai, ala da, eta gainera horrek eragina izan du bere nazioarteko harremanetan, eta honela azaltzen digo urrengo berriak. Tras el reconocimiento de Palestina por parte de Suecia, la ministra de Exteriores declara que Estados Unidos no va a decidir nuestras políticas. La ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, ha declarado que Washington no va a decidir las políticas del país después de que el gobierno de Estados Unidos criticara los planes de Estocolmo para reconocer oficialmente a Palestina como un Estado soberano. Bueno, Wallström dijo que no esperaba recibir críticas después de su anuncio sobre el Estado palestino. Sin embargo, bueno, pues ha subrayado que Estocolmo continuará el diálogo constructivo con Estados Unidos para explicar estos motivos y razones. En su primer discurso, el viernes pasado en el Parlamento del país, el primer ministro Stefan Löfven prometió que Suecia iba a reconocer al Estado de Palestina. El político añadió que el conflicto con Israel solo puede ser resuelto con una solución por parte de ambos estados tras las negociaciones de conformidad con el derecho internacional. Bueno, parece que si la iniciativa es aprobada por el Parlamento del país, Suecia se convertirá en el primer miembro de la Unión Europea que reconoce a Palestina como un Estado independiente. Estados Unidos, por su parte, como el principal aliado de Israel, advirtió, se podría decir casi amenazó a los escandinavos de que se están precipitando las cosas. Creemos que el reconocimiento internacional del Estado palestino es prematuro, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Bueno, y continúan con su discurso equidistante desde Estados Unidos, diciendo ciertamente apoyamos al Estado de Palestina, no sabemos a cuál tampoco, porque no están haciendo nada para que esto sea una realidad, pero solo puede llegar a través de las negociaciones una resolución de cuestiones del estatus final y reconocimiento mutuo de ambas partes. Uh-huh. Bueno, más allá del discurso acerca de la solución de los dos estados y con lo imposible que puede llegar a ser esto, lo importante es que el solo reconocimiento por parte de un país de Palestina ya hace que Estados Unidos se revuelva, porque se demuestra una vez más cuál es el principal aliado en el mundo de Israel, uh-huh, que nosotros, que el propio Estado Yankee. Y Estados Unidos llamando una vez más al reconocimiento mutuo, ¿no? Como si tuviera que ser el ocupado quien tuviera que reconocer a la fuerza ocupante. Pues bueno, aunque como decíamos todavía no se sabe en qué parámetros o en qué condiciones o bajo qué fronteras se da ese reconocimiento, se reconocería ese supuesto Estado palestino, ya que bueno, el hecho de reconocerlo bajo las fronteras actuales también sería de facto pues reconocer al Estado israelí y su ocupación hasta el día de hoy, pero bueno, independientemente de esos detalles, el hecho de que Suecia haya sido ese primer país en reconocer al Estado palestino ya es mucho más de lo que ha hecho cualquier otro país europeo. Eta gazaldera joko dugu, izan ere, ba bueno, azken asteotan eta azken hilabeteotan izan dugu mintzagai ba Israelgo armadak Gazan burututako sarrazkia. Badirudi, ba sarrazkia pasatakoan ba nolabait edabidek galtzen dutela Gazaren gainean zuten arreta, baina ba bueno, blokeoak jarraitzen du eta sarrazki horren ondorioek ere jarraitzen dute. Alaze asaltzen du Nazio Batuen erakundeak berak. Niños de Gaza necesitan ayuda para superar el trauma. Naciones Unidas informó el día de ayer que entrena a profesionales en la franja de Gaza para tratar el trauma psicológico de 241.000 escolares afectados por la reciente agresión israelí al territorio palestino. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, la preparación es clave para garantizar una adaptación a las clases lo más rápida posible luego del inicio hace dos semanas del curso escolar en la franja, sometida en julio y agosto a 50 días de bombardeos e incursiones terrestres de las tropas israelíes. Tenemos el compromiso de lidiar con las cicatrices psicológicas de estos niños a partir de un programa de salud mental que adiestra a los maestros en el manejo del estrés, la recreación y la educación para la vida, señaló la oficina en un pronunciamiento. El portavoz de la UNRWA, Chris Gunes, lamentó la muerte de 138 estudiantes durante la operación militar israelí, la cual dejó un costo humano de casi de más de 2.200 civiles aproximadamente, la tercera parte de los cuales fueron menores de edad. Y bueno, pues ahora llama la atención en este caso las Naciones Unidas no solo sobre las consecuencias dramáticas de ese ataque, sino las consecuencias posteriores en forma de decenas de miles de heridos y de pues trauma psicológico, especialmente a la población infantil. Sí, y además también daban algunos datos más, como por ejemplo que 138 estudiantes, como hemos dicho antes, fueron asesinados por las tropas israelíes, 814 resultaron heridos y 560 quedaron huérfanos. De esta forma incidía también la UNRWA en las consecuencias de cómo es el comienzo del curso en Palestina. Es muy diferente a cómo es en cualquier otro sitio del mundo y pues como nos dicen, con 138 estudiantes menos han comenzado el curso. En el comunicado sostiene que la vida familiar para muchos de los 240.000 menores que asisten a sus escuelas ha quedado totalmente devastada. Y bueno, la ONU también ha hecho públicos algunos otros datos sobre, por ejemplo, la evaluación de la cantidad de viviendas afectadas por los bombardeos, también las estimaciones iniciales, más de 80.000 hogares de refugiados, es decir, de gente que ya vivía en malas condiciones por tener que huir de la ocupación israelí, pues 80.000 de los hogares de esas personas fueron dañados o destruidos, en datos que iban aumentando a medida que se reconocían nuevos territorios devastados. Eta Gazako egoera lazgarritik Cisjordania aldera joko dugu, izan ere ba hor ere Israelgo armadaren jazarpena etengabea da. Soldados israelíes crean otro escenario de violencia en Cisjordania. Varios palestinos resultaron heridos después de que los soldados del régimen israelí atacaran la noche de ayer el campamento de refugiados palestinos de Aida, cerca de la ciudad de Betlehem, ubicada al sur de Cisjordania. Según las fuentes palestinas, las tropas israelíes rodearon el lugar y empezaron a lanzar gases lacrimógenos y granadas de humo hacia las viviendas de palestinos, momentos en que ellos enfrentaron a los israelíes para defenderse. Como consecuencia, varios palestinos fueron afectados por la inhalación de gases tóxicos y resultaron heridos por fragmentos de granada lanzada por los soldados israelíes. En la misma jornada, las tropas del régimen de Tel Aviv han atacado otras partes de Cisjordania y han arrestado al menos a 5 ciudadanos. Las fuerzas del régimen israelí lanzan con mucha frecuencia ataques contra los palestinos y los detienen casi a diario. El pasado miércoles, el movimiento Al-Fatah, mediante un comunicado, confirmó que las fuerzas israelíes detuvieron a 21 palestinos, entre ellos 6 de sus miembros en el distrito Kuarat Bani Hassan, por protestar contra la reciente agresión israelí a la franja de Gaza, que terminó el pasado 26 de agosto. Israelek palestinarren aurka burutzen duen jazarpenak aurrera jarraitzen du eta aste honetan jakin dugu Israelgo gartzelen barruan pairatzen den egorari buruzko beste berri bat. 38 ancianos palestinos siguen presos en las cárceles israelíes. Al menos 38 ancianos palestinos se encuentran encarcelados en las prisiones de Israel y viven en una situación económica, perdón, una situación humanitaria precaria, según denunció el domingo el Centro de Investigación sobre los Detenidos Palestinos. En un comunicado emitido con el motivo del Día de los Ancianos, la organización palestina informó de que 38 de ellos, palestinos, siguen encarcelados en cárceles israelíes y alguno de ellos desde hace varias décadas además. Asimismo, advirtió de que la vida de los presos palestinos corre peligro por las malas condiciones sanitarias y médicas, agravadas además por la sistemática negligencia médica de la que es responsable el régimen de Israel. Por último, pidió a la Organización de Naciones Unidas que presione a Israel para que libere a los ancianos palestinos y ponga fin al sufrimiento de sus familiares. Porque, como sabemos, los presos palestinos no tienen derecho a mantener contacto alguno con su familia y son sometidos constantemente a interrogatorios e inspecciones físicas. Bueno, ya sabemos que según los datos del Ministerio Palestino de Asuntos de Prisioneros, al día de hoy hay al menos 7.000 presos palestinos, entre ellos 250 niños y adolescentes en las prisiones del régimen israelí, en esta situación precaria que hemos comentado y límite en muchos casos también. La mayoría de estos presos además se encuentra en régimen de detención administrativa, que, como bien sabemos por aquí, es un eufemismo que aplica el régimen de Israel para mantener a quien desea en prisión saltándose la ley, es decir, sin el derecho a contar con un juicio. Bueno, eta azken aste honetako aktualitatea alde batera utzi eta helduko diogu jarraian gure gaurko solaskidearekiko elkarrizketari. Elkarrizketa hori entzun aurretik etenaldi bat egingo dugu kanta bat entzuteko. Rim Bana, Palestinako kantaria, gaur egongo Israelgo eremuetako palestinarra. The Mirrors of My Soul diskatik atera du kanta hau. Nere arimako izpiluak eta kanta honetatik bueltan entzungo dugu Majed Dipsi kazetariarekin izan dugun solasaldia. I'm pues contamos hoy en los micrófonos de Wintifada con la presencia de Majed Dibsi, que es periodista palestino. Anteriormente pues presidió también la Asociación Hispano-Palestina de Solidaridad entre pues la diáspora palestina en el Estado español y su tierra original, y hoy en día pues ejerce su tarea periodística en los medios del ente público Radio Televisión Española, en Radio Nacional, en el canal 24 horas. Y le tenemos de visita en Gasteiz, precisamente con motivo de la presentación del libro de Jesús Valencia, Boicot a Israel, la solidaridad que demanda Palestina. Un libro que, como nos decía la semana pasada Jesús, pretende ser una herramienta para conocer y ahondar en la campaña de boicot a Israel, y un boicot que será precisamente el tema de debate y de tertulia hoy, con la invitación y con la participación de Majed Dibsi, a quien tenemos también en los estudios de Alabedi en directo. Majed, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, teníamos ya el curso anterior la oportunidad de charlar con Majed en estos micrófonos vía telefónica. Ahora lo hacemos en directo unos meses después, y con todo lo que ha llovido desde entonces, y precisamente pues en un verano muy caliente, por llamar de una manera muy suave, pues a lo que ha sido la escalada de violencia, la masacre perpetrada por el ejército israelí en la franja de Gaza durante los meses de julio y agosto, y nos encontramos pues meses después en unas duras circunstancias. Majed, desde la diáspora palestina, ¿cómo se viven desde la distancia pues acontecimientos como los que hemos asistido este verano? Vamos a ver, se vive de distinta manera, quería decir, según cómo se ubica el ciudadano palestino de la diáspora. Desde el punto de vista de la mayoría, digamos, que vive lejos de su tierra, lógicamente la emoción, la impotencia, la ira contenida, es el sentimiento común, denominador común para expresar, describir, realmente lo que tú sientes, esta impunidad del Estado racista de Israel, que goza y tiene de alguna forma el encubrimiento de parte de las potencias occidentales, en donde ponen el énfasis en el derecho de Israel, entrecomilladamente, a la autodefensa, aunque haya excedido. Es decir, la prioridad está en que Israel tiene derecho siempre de matar a los palestinos en nombre de la autodefensa, pero a veces exceden, ¿no? Cuando realmente, a toda luz, como yo, como jurista, digo, como periodista y como observador también, digo que Israel, y ahora no hace falta que lo diga yo, lo dicen el propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo dice el Human Rights Watch, que Israel ha cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Uh-huh. Yo diría más, Israel venía cometiendo genocidio progresivo contra la población palestina desde su creación. Uh-huh. Esta es la realidad, y por lo tanto los palestinos contemplan con rabia esta situación. Pero en el otro plano, de los que somos metidos en la política activa, digamos, con respecto al tema palestino y internacional, vemos que Israel hoy ha cosechado un fracaso estrepitoso, a pesar de la brutalidad de su agresión. Ha tenido una desagradable sorpresa por su para su objetivo inicial de eliminar la causa palestina, erradicar la causa palestina de raíz y someterle al pueblo palestino. Esperaban a que en 4 o 5 días, como mucho de una semana, podrían, digamos, no solo domesticar a los palestinos, sino incluso, si cabe, volver a ocupar Gaza. Esto es una para imponer una solución definitiva. Dadas las circunstancias que rodean la situación de Gaza y de la causa palestina en la región en los últimos 3 años, a raíz de lo que vino a llamarse la primavera árabe y los conflictos internos de cada de todos y cada uno de los países árabes las circunstancias internacionales, Israel se creía que está en condiciones para imponer su voluntad por la superioridad militar y mediática al conjunto de los palestinos. Llama poderosamente la atención desde el punto de vista también pues de aquí de la ciudadanía, vamos a llamarnos occidental, europea, etcétera, que se valore en términos de victoria de la resistencia palestina, la retirada de Israel de Gaza o el alto el fuego, habida cuenta del desequilibrio también numérico de bajas por miles en el lado palestino, de bajas civiles frente a unas pocas decenas de bajas militares en el lado israelí. Pese a las abrumadoras cifras, llama la atención, o al menos desde nuestro punto de vista europeo nos llama la atención, que se valoren en términos de victoria de la resistencia palestina, ¿no? Sí, el claro, según el baremo con el que quieras contemplar, hay algunos que quieren dramatizar la situación palestina, que no es para menos, pero no con la intención de hacer justicia para el palestino y su causa, sino para decirle a los palestinos: sois los culpables de vuestra suerte. Sabéis que no podéis con Israel, ¿por qué os metéis en este fregado? En ese sentido, no. Estamos diciendo, es verdad que Israel ha cometido el mayor genocidio que puede cometer, utilizando todo tipo de armas, no solo mortíferas prohibidas internacionalmente. Ha utilizado armas por primera vez, siempre hay armas por primera vez que se utilizan, donde ha dejado 11.000 heridos de poca posibilidad de salida. Más de los muertos. La destrucción de, sistemática de toda la infraestructura ha hecho aparecer lo que estaba en Gaza como si hubiera sufrido un terremoto de 9 grados, como lo de Haití. Aproximadamente, esto según describen muchos observadores que han estado en la zona. Sin embargo, el grado de victoria o derrota se mide en función de los objetivos a conseguir. Israel, primero, ha invertido cerca de 30.000 millones de euros o dólares en establecer lo que vieron llamarse la cúpula de acero antimisil, para evitar la caída de misiles de cualquier país, y menos los de los palestinos, que son misiles, se supone que son caseros, que no llegan a ninguna parte. Se ha demostrado sobre el terreno que estos misiles, y con 8 maniobras a gran escala, no ha servido para nada. Solo según confiesan los propios militares israelíes, estrategas israelíes, han podido derribar el 10% de los misiles lanzados por el lado palestino. La victoria, por tanto, se considera en función de que el objetivo principal de eliminar las armas de los palestinos ha cosechado un fracaso estrepitoso. Los palestinos han seguido lanzando, y esta ha sido la sorpresa. La duración de la confrontación, es decir, Israel está acostumbrada, tenía además objetivo limitado, 4, 5, 7 días como máximo, y 51 días. No tuvo más remedio que reconocer que no está preparada para una guerra de desgaste. El hecho de que ha intentado, una vez que ha lanzado 20.000 toneladas de bombas sobre Gaza, y ha intentado la suerte de entrar, no han podido avanzar más allá de 100 metros y tuvieron que cosechar unas pérdidas. No son verdades las cifras que ellos han dado, pero entre sus militares. Ellos hablan de 67 muertos, y cuando Rahel El-Haaretz, en una confesión de un militar especializado israelí, reconoce que han sido centenares, o sea, exactamente 571 militares entre las tropas y 113 entre los oficiales, aparte de los casi 2.000 heridos. Este es un desastre que les obligó a pedir el alto el fuego dos veces. No fueron los palestinos que han pedido el alto el fuego, sino fueron los propios israelíes. Y les salvó del desastre la iniciativa egipcia, que al final se camuflaron, se escondieron, se escudaron a través de esto. No quiero decir con esto con triunfalismo, ¿no? Porque Israel tiene otras muchas herramientas para poder convertir el fracaso militar en victoria, a lo mejor política, si los palestinos no son capaces de percatar que habría que continuar su lucha, aunque vía incluso también política, manteniendo la unidad, manteniéndose firmes en sus condiciones que establecieron durante las negociaciones indirectas a través de la mediación egipcia. Pero también victoria en el sentido de que los palestinos por primera vez recuperan ser número uno en la cuestión regional, cuando realmente el tema de Siria, Irak, Yemen, etcétera, ha prevalecido al conjunto de lo que es la causa palestina. Hablabas antes, utilizabas términos como crimen de guerra, limpieza étnica, unos términos que son, diríamos, palabras tabú, en al menos en los medios de comunicación hegemónicos, donde pues se utiliza otra terminología como represalias israelíes, etcétera. En tu doble faceta de jurista y de periodista, ¿cómo ves el tratamiento mediático que se le ha dado desde los medios del Estado español a esta última masacre en Gaza? Y desde la faceta jurídica, ¿podremos hablar con rigurosidad de crimen de guerra, de genocidio? ¿Y cómo ves el tratamiento mediático de esta terminología? Salvando la obviedad de la magnitud y la brutalidad de los ataques israelíes, que no tuvieron más remedio que algunas plumas, algunos escritores, algunos testigos in situ, como la corresponsal de Radio Televisión Española, la que tildaron de ser corresponsal, ser militante de Hamas, por cierto, otra la que hay en Jerusalén, también amiga nuestra, que la han carillado de que tenía que ser objetiva, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación en general tienden a justificar a Israel sus cometidos. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación en su 96% de propiedad realmente filo judía sionista. Es decir, las dos fuentes fundamentales, dos o tres agencias, están en manos del lobby sionista. Y también los grupos principales de lo mediático y de la prensa, de televisión, están también en Occidente en sus manos. Hasta los periódicos que en un momento dado se vendían como liberales o de izquierda, pues también se han alineado de forma inequívoca del lado de Israel, salvando y además censurando a aquellos que no acordaban con la línea editorial de tal o cual periódico. Eso es en general. Lo que ocurre es que los medios alternativos, a pesar de todas las dificultades y lagunas que se le caracteriza, y la magnitud, como vuelvo a reiterar, y la brutalidad del ataque, han hecho que estos medios hagan mella en los medios de comunicación tradicionales. Es decir, esta alineación ya empieza a hablar con voz baja. No es tan entusiasta de defender a Israel. Siempre hay alguien con la osadía de ser incluso manifestar su sionismo trasnochado, ¿no? Como algunos, no quiero dar sus nombres, han sido, digamos, a pesar de la evidencia, han querido decir que jamás, repitiendo la misma historia y la misma versión israelí, que Israel está luchando contra Hamas, contra y no contra el pueblo palestino. Esta es la tónica general en los medios de comunicación. Hablabas del caso de Yolanda Álvarez, esta periodista de Radio Televisión Española, que fue pues acusada por Israel, por el embajador israelí en el Estado español, de connivencia con Hamas, incluso de ser vocera de Hamas, y que fue, si no me equivoco, retirada de sus tareas. Seguramente conocerás tú más de este caso que nosotros. ¿Cómo, qué ha sido de esta profesional y sobre todo qué capacidad de injerencia tiene la diplomacia israelí en la prensa española? Ella sigue siendo corresponsal en Jerusalén, recibió en su momento presiones, no tuve más remedio de Israel que reconocer que no puede cambiar una corresponsal porque es una injerencia descarada, ¿no? Además, los profesionales de Radio y Televisión Española rechazaron en su momento incluso la llamada, entre comillas, inocente de parte del gobierno para que los corresponsales se retirasen de Cisjordania y de Gaza para apelar por su seguridad, cuando dijeron que nosotros estamos aquí para cumplir una misión informativa y por lo tanto es nuestra sagrada profesión, no podemos retirarnos, tenemos que ser testigos de lo que acontece. Si nos pasa algo, la responsabilidad no es nuestra, sino de quienes atacan y de quienes no respetan las normas de la guerra siquiera. Sigue trabajando esta compañera. Estuve con ella en una conferencia en Madrid hace par de semanas, y como ella hay algunos otros ejemplos que se han dado de periodistas ingleses y franceses que han escrito con valentía, que han descrito la situación como, tal y como es, tal y como fue. Uh-huh. Y por lo tanto esta autocensura que algunos medios intentan hacer para evitar mayor escándalo, realmente ya empieza a romperse. Aunque al menos grieta, no quiero decir romperse, pero grieta sí pueden tener. Porque el otro día uno de los periódicos con mayor tirada de España, El País, publica del que fue embajador israelí en Madrid, Shlomo Ben-Ami, el pacifista. Uh-huh. Extraordinario, pone un título: la reaparición del antisemitismo. 200.000, dice, 200.000 muertes en Siria no suscitan la rabia que suscitan los 2.000 muertos palestinos en Gaza. Bajo este título muestra su verdadera cara neosionista en nombre del pacifismo. Uh-huh. Este señor llamado Shlomo Ben-Ami. No sé si es habitual este tipo de injerencias que la embajada israelí llame directamente a un medio de comunicación para censurar su línea editorial o es más la censura en cuanto a lo que Israel respecta, es más del tipo de autocensura de que el gremio periodístico no se quiera meter en las embarcadas que se ha metido, por ejemplo, esta compañera de Radio Televisión Española por decir simplemente lo que estaba viendo. No, Israel hay que reconocer que cuida muy mucho en seguir cualquier publicación o manifestación o actitud por parte de quienes se solidarizan con Palestina. Es decir, Israel llama al orden incluso con osadía, ¿no? Y con una injerencia descarada en asuntos incluso propios de la soberanía del país. Aquí o en cualquier otro país, llamando al orden a un ministro o a una declaración. Imagínate con respecto a las campañas de solidaridad, de boicot que se está llevando a cabo, Rescop y el BDS y activistas de todo índole para con Israel. La embajada israelí sí llama a los medios para decir, aquí, primero utiliza el término, el sistema del antisemitismo, y también le muestra su inquietud por la influencia, el impacto de esta campaña de solidaridad con Palestina. Parece que es una imagen de ser un Estado modélico desde el punto de vista de Occidente, deja de ser ya un tópico, digamos, establecido, no. Ahora ya ven que Israel tiene una imagen muy dañada y quieren a toda costa evitar, uh-huh, o al menos achicar el daño de la campaña que se lleva a cabo en su contra. La embajada israelí es alerta siempre con respecto a los medios de comunicación, a las personas, intenta contraatacar haciendo invitaciones a artistas, haciendo invitaciones a escritores, censurando a través de los medios y sus influentes periodistas a publicaciones que podrían estar en contra de esta línea de defensa. Hacías mención a la campaña de boicot y al daño que está haciendo, cómo está mellando pues la imagen pública de Israel, también cómo frente a la posición de la prensa hegemónica, ya sean medios públicos o privados, que se pliegan a la versión israelí, pues cómo la información al final acaba trascendiendo pues a través de medios alternativos, al final incluso redes sociales, que hacen que sea imparable todo ese aluvión de información. ¿Cómo está haciendo mella a Israel, pues ya sea toda esta información alternativa que fluye de lo que no cuentan los medios y este movimiento pues cada vez más creciente de boicot? Yo creo que el grado, el estado de concienciación y de achacarle a Israel la responsabilidad de la inestabilidad internacional se refleja a través de las estadísticas, es decir, la opinión pública occidental, no los estados, el 65-66% achaca a Israel la responsabilidad de ser culpable de la inestabilidad y la amenaza contra la seguridad internacional. Por lo tanto, esto para Israel es mucho, es un alto porcentaje que le acusa de estar detrás de esta inestabilidad y esta amenaza a la seguridad y estabilidad internacionales. Y entonces Israel procura, a pesar de todo el gasto que está haciendo, procura a ver si de alguna forma encuentra el eco de cómo controlar a través de Internet, a través de la injerencia, entrometerse a través de la tecnología en algunos mensajes, mandar mensajes infiltrados para poder deformar. Hacen sus campañas también en este sentido, a veces utilizan la figura de ser defensora de los palestinos, pero con discurso que hace daño a los propios palestinos y a los propios solidarios con Palestina. No dice que somos Israel o somos los amigos de Israel, sino todo lo contrario. A lo mejor a veces incluso se proyectan como pro-palestinos, pero es que hay extremistas palestinos, ¿no? Están jugando con este tipo de propaganda y de... ¿Te parece que se está dando una brecha también entre la sociedad civil internacional, que como decías cada vez está deslegitimando más a Israel y está un movimiento cada vez más creciente de boicot a Israel, y las élites de los estados, de los gobiernos de los estados e incluso de las instituciones internacionales, como puedan ser la Corte Penal Internacional o las Naciones Unidas, etcétera, que todavía son remisas a hacer pagar a Israel a fin de cuentas por sus crímenes? ¿Te parece que se está dando esta brecha y por qué todavía pues estas instituciones internacionales son reacias a plantarle cara a Israel? Date cuenta que el orden político establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo el defensor, el legitimador de Israel. Israel, en tanto en cuanto que es la base delantera de los intereses occidentales, es la relación orgánica, que no hay que confundir lo que es el interés estratégico de Israel y su naturaleza vinculada a Occidente, y lo que es la conveniencia de poderle criticarle a su hijo legítimo cierta travesura frente a los palestinos, para entendernos. Ahora pues no tienen más remedio que decir, vamos a ver, nosotros no tenemos más remedio que inclinarnos un poco ante la presión de la sociedad civil occidental, que está viendo con malos ojos lo que estáis haciendo, y por lo tanto tengo que poner, aunque parcialmente, en suspenso el acuerdo. Sin embargo, a efectos prácticos no lo hacen, pero a efectos publicitarios sí lo hacen. El otro día, pues advirtiendo al gobierno israelí, como no hagan esto, porque si no suspenden la confiscación de 5.000 metros en Jerusalén, podríamos hacer esto y lo otro. a sabiendas de que a lo mejor de aquí a una semana, dos semanas, la gente ya no se acuerda de este acontecimiento. Pero están haciendo juego a esto. No sé si me explico bien. El Occidente no... Este cinismo y este doble rasero sigue siendo en línea la tónica dominante en su actuación política. Ellos siguen, digamos, considerando hoy lo que está pasando con el ISIS, la campaña, la alianza internacional contra el terrorismo, lo que, digamos, lleva encierra en sí igualar la resistencia legítima de los palestinos y de los libaneses frente a la ocupación y agresión israelí con el fundamentalismo islámico radical anatémico que fue criatura suya y que le están financiando, le están apoyando, le están armando y ahora le están utilizando como arma arrojadiza para que el día de mañana lo utilizan como carta de cambio. Vamos a ver, tú me cedes aquí y yo te cedo en el terreno de los islamistas. Bueno, pues frente a estos discursos hegemónicos y frente a esta imagen que dan los medios de comunicación, pues nosotros humildemente con nuestra pequeña aportación y otros medios alternativos, pues de alguna manera intentan dar otra visión de lo que ocurre en Palestina y de lo que ocurre en Oriente Medio. Y bueno, pues eso viene a aportar también esta campaña de boicot que será objeto hoy de debate en este encuentro, la librería Zuloa. Recuerdo en una conversación que manteníamos aquí en este programa con un activista sudafricano de la campaña contra el régimen de apartheid sudafricano, preguntándole sobre cuál fue el momento o el punto de inflexión en el que él consideraba que se empezaron a precipitar los acontecimientos para que finalmente se colapsara el régimen de apartheid en Sudáfrica, y él decía que fue en el momento en el que la campaña de boicot contra el apartheid sudafricano se empezó a poner de moda a nivel internacional, incluso grandes figuras internacionales pues aparecían a la palestra sumándose a ella, y él consideraba que cuando se empezó a poner de moda pues ya fue irremediable la secuencia de acontecimientos, ¿no? Pues bueno, quizás poco a poco veamos cómo se pone de moda boicotear a Israel. Creo que sí, empieza a darse este fruto, aunque todavía pronto cantar victorias, ¿no?, en este sentido, porque esto tenía que ser a la par acompañado por una serie de suertes en todos los órdenes políticos, estratégicos y demás, que ayuden a que esto llegue a buen puerto. Lo que estoy seguro que la campaña está haciendo, como reitero, mella en Israel. Israel hoy sufre una crisis existencial, y eso es una realidad, agravada por el estar Europa con, digamos, colapsada con la crisis económica, harta ya de seguir permitiendo a Israel ponerle en apuro. Eso es una realidad. Lo cual no quiere decir que la complicidad no es un hecho. El otro día Alemania vendió un submarino ultramoderno a Israel, hace una semana. Las declaraciones de algunos gobernantes regionales o internacionales quieren, mientras Israel está haciendo las matanzas, quieren estrechar los lazos de cooperación con Israel. Todo esto es una forma parte de esta toma y taca, digamos, y por lo tanto yo creo que la campaña sí va a hacer su efecto y vamos a vernos pronto, más temprano que tarde, en que Israel no tiene más remedio que rendirse o rendir cuentas a los que realmente le han boicoteado con razón. Pues que así sea, inshallah, como decís, en Palestina. Y nada, Masih, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada por segunda vez. Esperemos pues que sea muchas más en posteriores ocasiones, y nos seguimos escuchando. Es que ricasco. Muchas gracias, agur. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta entzuten genuen ba Masidi egindako elkarrizketa erratu gara sintoniarekin. Hauxe da okiguna. Izan ere, ba saioaren azkenengo txanpa hontan astero legez dedikatzen diogu tarte bat boikot mugimenduari, boikot kanpainari. Eta kasu honetan berriz ere ba boikot mugimendu horrek azken aste honetan eman digun beste garaipena edo bueno, poza zikera. Izan ere ba eta hori oso gertutik ikutzen du gure laguna Sergio, ba antropologia munduan eta ba hor ere adituen sorta batek ba irrali boikot egiteko deia egin dute. Bai, alaxe egin du Amerikako antropologoen ba erakundeak edo elkarteak horrelako komunikatua plazaratu du eta haien, bueno, Israelaren aurkako boikotarekin konpromisoa adierazi dute honela. 250 antropólogos se unen a la convocatoria de boicot a las instituciones académicas israelíes. Más de 250 antropólogos han firmado un comunicado respaldando el creciente movimiento para boicotear las instituciones académicas israelíes en protesta por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel contra el pueblo palestino. Y así nos dice el comunicado. Nosotros, antropólogos abajo firmantes, expresamos nuestra posición a las continuas violaciones israelíes y llamamos a boicotear las instituciones académicas israelíes que son cómplices de estas violaciones. Bueno, como establece la Asociación Americana de Antropología en su acerca de la Declaración sobre Antropología y Derechos Humanos, la antropología como profesión está comprometida con la promoción y protección del derecho a las personas y de los pueblos en todas partes para la realización plena de su humanidad. Y bueno, y nos dicen cómo como empleados de instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad especial de oponernos a estas sistemáticas y generalizadas violaciones de Israel del derecho a la educación superior de los palestinos a ambos lados de la línea verde. En los últimos meses las fuerzas israelíes han atacado la Universidad Al-Quds de Jerusalén, la Universidad Americana Árabe en Jenin y la Universidad de Bir Said cerca de Ramallah. En el asalto de este verano, el bombardeo aéreo israelí destruyó gran parte de la Universidad Islámica de Gaza. El Estado de Israel discrimina a los estudiantes palestinos en las universidades israelíes y aísla a la Academia Palestina, entre otras tácticas, prohibiendo que académicos visiten las instituciones palestinas en Gaza y Cisjordania. También estamos alarmados por la larga historia de confiscaciones de archivos palestinos y la destrucción de las bibliotecas y centros de investigación. Además, las instituciones académicas israelíes son cómplices de la ocupación y la opresión de los palestinos. La Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Bar Yalán, de Haifa, de Tequion y la Universidad Ben Gurion han declarado públicamente su apoyo incondicional a los militares israelíes. Además, existen conexiones íntimas entre las instituciones académicas israelíes y los militares, la seguridad y los establecimientos políticos en Israel. Bueno, y continúa la carta diciendo, siguiendo los pasos del creciente número de asociaciones académicas estadounidenses que han respaldado las resoluciones de boicot, hacemos un llamado a nuestros colegas antropólogos a boicotear las instituciones académicas israelíes. Y dicen como, bueno, los palestinos deben tener la libertad de conocer y aprender de los estudiosos de todo el mundo. Bueno, ba, beste unibertsitatearen beste arlo bat ba, boikot deialdi honi kasu egin eta horrekin bat egiten duena eta, bueno, ba, izango dira gehiago horren atzetik segurazki tantaz-tanta mugimendu hori geldiezina bilakatzen dutena. Gure partetik, ba, joango gara, bada garaia bukatutzat emateko gaurko saioa, hori bai, gogoratu behar dizuegu, datorren astean, ba, gaur sortzi, hemen izango garela bueltan, Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta aste honetan zehar saiatuko garela, ba, Festiklauneko antolatzaileekin eta partaideekin hitz egiten. Izan ere, egunotan, ba, Palestinan zehar bigarren Festiklaun jaialdiaren bigarren edizioa ospatzen ari dira. Ba, mundu osoko payasoek eta zirkogintzako artistek antolatzen dute jaialdi hori. Tartean, ba, behin baino gehiagotan solaskide, mikrofono hauetan solaskide izan dugun Iban Prado, Payasosen Rebeldia taldeko kidea. Eta, ba, bueno, ba, publiko handiaren zat aski ezaguna den Pepe Villuela ere bertan dago eta saiatuko gara, ba, arekin hitz egiten. Hori gaur sortzi izango da. Bitartean, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.rg webgunean edota irubebikoitza.labedi.rg webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!